Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Hoy visitan La Radiografía 400 golpes. Una banda cuyo nombre tiene unas claras reminiscencias cinematográficas. Y están con nosotros dos de sus integrantes, Fran y Carlos. Buenas tardes y bienvenidos, chicos. Hola, buenas tardes, Patricia. Bueno, pues en esta calurosa tarde de verano hemos decidido meternos aquí en la emisora para charlar un rato de buena música y de este grupo de aquí de Torrelavega, que bueno, ya van por su tercer trabajo discográfico en, corregidme si me equivoco, que tengo aquí la chuleta, a ver si voy a meter la pata. En el año 2006 editasteis un EP, Ignición, y en el 2009 el Candy Cigar Soda. Sí. Y por fin en el 2012 el Espía, un título para un álbum que... Un título también muy cinematográfico, ahora nos desvelaréis a ver por qué este título. Hemos de decir que en la banda también están Pepe, Pablo y Edu, que no han podido acercarse hoy, pero también les mandamos un saludo. Bueno, chicos, un álbum que parece todo un viaje, porque comenzáis en una ciudad como es Manchester, sí, y termináis en otra que es Frankfurt, y parecéis efectivamente el espía que surgió del frío, de Inglaterra hasta Alemania. Es un poco así, sí, realmente la historia del disco en cuanto a las letras y un poco el concepto de las canciones es, como decías antes, esas referencias cinematográficas, ¿no? Y es verdad, pero para nosotros es como una especie de banda sonora de una película que no existe, evidentemente. Y bueno, el orden de las canciones y las historias que se cuentan van contando una especie de historia que tampoco se cuenta del todo, pero te la puedes imaginar, y sobre todo con una estética un poco entre Michael Caine y esas cosas. Lo veo. Sí, de todos modos, la referencia más de la ciudad está clara, la de Manchester, por el rollo mancuniana y sus corrientes, digamos, psicodélicas, musicales, y de despiste hacia el espía, que lo que hacen es despistarle. Pero lo de Frankfurt no es tanto una ciudad como un estado mental de alguno de los miembros del grupo, que se pueda comparar a un viaje a una ciudad desconocida también en un momento dado. Por ahí va la cosa. Yo no sé si Fran se queda pensando y quiere decir algo. Es que la Fran de Frankfurt es Fran. Ah, vale. Aquí el pensamiento germano. Claro. Bueno, pues son un puñado de muy buenas canciones. Os recomiendo el disco porque además en él habéis hecho algo que es una buena costumbre que se está perdiendo, que es incluir las letras. Esto últimamente con este rollo de descargas y demás y los formatos digitales, pues uno echa en falta a veces eso, las letras, el poder tocar el libreto o la hojita donde vienen las composiciones, las letras, y poder disfrutar también de todas las historias que en vuestro caso contáis en El Espía. Volvemos de nuevo a Manchester al inicio del disco. Supongo que sea una clara referencia para vosotros, ¿no? En vuestra música. Sí, es una referencia, pero... Stone Roses, los Smiths... Sí, pero ellos ya estaban referenciados, o sea que nuestras referencias más, digamos, básicas son mucho más del pasado. Y a estos tipejos también les influenciaron. Seguro. Y estos tipejos nos influenciaron a nosotros, sí. Charlatans también. Ah, también, es verdad. Sí, básicamente un poco la corriente de introducir un poco conceptos de música de baile dentro del rock también, ¿no? Que también nos gusta. Yo he podido disfrutar, claro, cada uno cuando escucha las canciones luego las interpreta a su manera, ¿no? Pero yo he podido disfrutar de varias historias en este disco. Y hay un poquito de todo. Hombre, la melancolía está ahí y eso se nota, ¿no? Hay un cierto toque, sí, ahí melancólico. Hombre, es marca de la casa, es un poco siempre. Por eso también lo de incluir las letras, ¿no? Porque muchas veces se esconden canciones melancólicas en sonidos que pueden parecer más alegres o más bailables, pero teniendo las letras delante y pudiéndolas escuchar al tiempo, aparte de que casi siempre nos acusan de que no se nos entienden las letras al cantar, pues por eso las ponemos por escrito también, para que las pueda uno seguir tranquilamente y apreciar que hay... Bueno, que también nos puede enlazar en cierto modo con conceptos como el de Velvet Underground o grupos que adornaban un poco conceptos dramáticos o un poco fuertes con una envoltura pues suave o rítmica o más alegre de lo que se supone que es el concepto de la canción. Sí, porque también hay encontrado otro tema que está hacia el final del disco, que es Rompecabezas, que quizá eso rompa un poquito, ¿no? La armonía de todo el disco. Quizá tenga un tono un poco más alegre, pero sin dejar de decir lo que queréis decir. Es que realmente la melancolía es para encubrir el gamberrismo puro y duro. Sí, la melancolía está ahí, pero yo creo que el trasfondo del relato al completo es gamberrismo, el gamberrismo al que nos llevamos todos y al que acaba el espía en cuestión. El gamberrismo, pues, pero que acaba en trágicas circunstancias. Bueno, es que... Provocado por su trabajo, que es espiar. Es que así debe ser. Espiar, pero sin apartarse de la vida misma, que es todo lo que tienes que hacer. Acudir a fiestas, eventos y meterte todo tipo de situaciones para conseguir información. Pues de todas esas historias de las que está hablando Frank, lo de acudir a fiestas y divertirse, yo creo que está muy bien reflejado en el club, ¿no? Sí, precisamente en el club es, bueno, en cuanto a la letra, es el reconocimiento de un fracaso, ni más ni menos, que es que todo hacia el espía en ese momento posiblemente, bueno, una de las historias que caben, sería que, digamos, que lo que le rodea a la ciudad, todos los entretenimientos de los que hablábamos, le han despistado de su posible trabajo y ha acabado fracasando de tal manera que él mismo lo dice en una frase de la canción, que para volver a casa tumbado en una ambulancia está a dos pasos. Sin embargo, para volver tranquilamente estaría a mil pasos y él decide siempre dar solo dos pasos. Y cuesta arriba, me parece. Y cuesta arriba. Este es uno de los temas que más me ha gustado del disco, No me puedo fiar. Que este es un también la historia de un viaje, ¿no? Pero un viaje entre comillas. Bueno, realmente la historia de un envenenamiento, ni más ni menos, que es lo que cuente claramente. Es el tiro por la culeta. Es una traición, realmente, es una traición en esos posibles entretenimientos. Un espía se puede fiar de alguien, pero básicamente no debería fiarse de nadie un espía, pero lo hace. Y le traicionan y, bueno, no pasa nada, simplemente... ha vivido y ha preferido arriesgar y perder que no arriesgar nada y seguir con su labor de espía. Es un espía bastante humano, por otra parte. Escucha, inglés. Sal de esa organización. Son un puñado de locos y criminales. El espionaje es una cosa, pero emplear asesinos para intentar deshacer una nación es otra. Masticando sin parar, llenando de... en todas estas historias que hablan de intriga, de espionaje, de agentes dobles, vosotros ponéis vuestro sello personal y hacéis descripciones que van más allá de vuestra música. Aportáis elementos al paisaje propio de 400 golpes, porque incluso en vuestras letras hacéis alusión, por ejemplo, pues a los órganos Farfisa, que yo creo que es algo muy característico de vuestro sonido, ¿no? Sí, aunque hayamos mejorado de material los últimos años, siempre hemos estado fascinados con el sonido Farfisa, y de hecho lo hemos utilizado en casi todos los discos, hasta que acabó espachurrando el suelo porque no funcionaba. Pero bueno, murió con las botas puestas. Y a día de hoy sirve de mueble. Entonces, por el órgano Farfisa pasan varias historias. Está de testigo presencial en nuestras casas. Y ha visto muchas cosas el órgano Farfisa. ¿Y quién es ese Humpty Dumpty subido en el muro en Pasos en la Oscuridad? ¿Quién es ese personaje que se cae y no sabe si puede volver a juntar sus piezas? Es que es otro tema de los que más me gustan. Es Fran. Es que esa canción parte... Hay canciones que hacemos así a veces las letras, que siempre las solemos hacer entre los dos. Y hay cosas que están prácticamente hechas con relatos que Fran hace en base a sus sueños o sus historias y tal. Otras parten de cero y las iniciamos los dos, o empiezo yo con algo. Pero esta concretamente parte de un relato de esos... entre un sueño llevado a más y tal, que Fran prácticamente tenía y... Parte de un título, básicamente. Sí, bueno, claro, la verdad es que, claro, es verdad. Esa canción es de Pepe, precisamente. Es de las dos canciones que Dr. Farfisa tiene en el disco. Dos o tres, no me acuerdo. Cuando marcó la y línea. Él la llamaba Footsteps in the Darkness, realmente. La llamaba así porque él pone los títulos en inglés. Y se llamaba Pasos en la Oscuridad, pero se adaptaba muy bien, iba a decir de puta madre, pero no lo voy a decir, a un relato que tiene a Fran sobre un sueño de estos de dudas... de pa'lante, para atrás, para ninguna parte, riesgo, caídas, aparte de su tendencia natural hacia los accidentes también. Pues perfectamente esto podría estar incluido en la banda sonora de una peli de David Lynch. Sí, sí. Ya que hemos hablado de sueños. Sí, cuenta un poco la historia del hombre que se encuentra a sí mismo, pero pisoteándose, básicamente. <sí. risa> Bueno, para la grabación de este CD, que ya tiene pues más de un año, ¿no? o casi. Sí, es que al final se alargó un poco lo que es la salida porque empezamos a grabar en agosto de 2012 o 2011, no me acuerdo muy bien. Pues, lo hemos editado menos. Finales de 2012. Finales de 2012, prácticamente todavía no hace un año. Pues comentaba que para la grabación de este disco pues también habéis tenido colaboraciones, aparte porque los del grupo ya hemos dicho que sois vosotros dos y Pepe y Pablo y Edu. Y Edu. Pero para la grabación de este álbum habéis tenido la colaboración de Eric Jiménez, ¿no? Batería. Sí, el batería de Los Planetas y de la Lagartijanic. Exactamente. Sí, es amigo nuestro y hubo una época que estábamos sin batería. Edu, de hecho, entró en el grupo inmediatamente después del disco. Ya hacía tiempo que habíamos tocado con él y queríamos colaborar. Y era prácticamente nuestro batería en la sombra, pero todavía no habíamos tenido la oportunidad. Y Eric se ofreció, si no teníamos batería y teníamos algún problema, a grabarnos en las baterías. Le tomamos la palabra y en una conexión email vía entre Granada y Torlavega, pues fuimos puliendo las canciones, íbamos enviando las demos, él iba ensayando y vino un día para acá y se las grabó en un día. Muy bien. ¿Y quién es la chica que os acompaña en este tema que está sonando, Rompecabezas, que son los coros? La única condición que puso la chica para grabar el disco, de hecho verás que no salen ni siquiera en las referencias del disco, es que no podíamos nunca desvelar quién era. La dejamos en el anonimato. Sí. Una doble agente, ya lo sé. Chicos, para ir terminando, ¿dónde puede escucharos la gente próximamente? Sé que tenéis planeada pues, alguna actuación y el día 3 de agosto en el Latas, en Somo. ¿A qué hora? No, creo que sobre las 9 de la noche, pero está por confirmar. Así bueno. Todo, tenemos la sana costumbre de poner bonitos carteles, que es otra especie de costumbre en desuso. Yo, por ejemplo, no me he entrado a dos o tres conciertos recientes por falta de cartel, porque no. Si no me lo sopla Carlos, no entro a Facebook. Y tenemos otro, que es la presentación aquí en Torlavega del disco, que vamos lentos, pero había que hacerlo en el octubre, el día 9, creo que es. 9 de agosto, no es el octubre de Serrapando, en la asociación de octubre. Muy bien. Y yo tengo la buena costumbre también de anunciarlo aquí en la agenda, en el Perfecto. Programa. Así que mira, ¿eh? Qué bien nos compenetramos. Bien. Bueno, 400 golpes, su disco, El Espía, que ya lo habéis oído, será presentado el mes que viene aquí en Torrelavega, pero antes también podéis disfrutar de sus canciones en Somo. Ya lo iremos anunciando y no me queda más que daros las gracias por este ratuco tan agradable. Pues nada, a ti, Patricia, por invitarnos y por hacer una entrevista realmente interesante. Pues muchas gracias por la parte que me toca. Y voy a despediros con otro tema que también me ha gustado mucho. Vale. Lo siento, Fran, a partir de ahora vas a ser mi Humpty Dumpty. Te voy a subir al muro y te voy a dar un empujoncito a ver lo que pasa. Con agente doble. Ponerme un colchón, por favor. Sí, los que hagan falta. A ver si vas a resultarnos como la princesa y el guisante. Te ponemos un montón de colchones y al final. Es broma. Agente doble, con este tema de 400 golpes, cerramos la primera hora de la radiografía. Y despedimos a Fran y Carlos y de nuevo, pues encantada de recibiros y podéis volver cuando queráis y yo siempre animo a la gente, a los músicos que me visitan, que se animen y se marquen aquí un concierto en acústico, que el local es grande, ¿a que sí? Sí. Hay sitio. Además es que lo solemos hacer de vez en cuando, no tenemos problema de hacer un acústico, puede estar muy interesante hacerlo en directo en la pues radio. Pues nada, ahora hablamos. Vale. De momento dejamos a los oyentes con Agente Doble. Thank you. que lleváis.